Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, Pablo ha escrito una carta que hemos venido conversando a los Gálatas. Es una carta que tiene un tema realmente maravilloso. Y de improviso nos complicamos la existencia en algunos términos, cuando Pablo habla acerca de la fe, de la ley. Bueno, tenemos que recordar la advertencia que nos hizo nuestro hermano Pedro, cuando dice que nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, dice, ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras, dicen. Bueno, entonces los tenemos indoctos, que tener presente, dice, claro, tenemos que tener presente eso al estudiarlo. Tenemos que pedir la ayuda, como siempre debe ser, pedir la ayuda de Dios para que Él nos oriente, nos dirija, de manera que no torzamos las escrituras. Ahora, supuestamente siempre hay algunos prejuicios en relación a este concepto de fe, de obras, de promesa, de ley especialmente, pero la epístola a los Gálatas es la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el tema, lo cual presenta un contraste entre el concepto judaico de lo que es la salvación y lo que Cristo presentó por medio de la fe. Y así lo dice Gálatas capítulo 3, versos 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, vamos a recurrir varias veces a este texto para explicar varios conceptos. Primeramente, en el día de hoy vamos a ver un poquito la ley y la fe. Vamos a tratar de no pasarnos a los otros temas para no irnos topando. Pero, mire, una cosa general. El capítulo 3 de Gálatas es un capítulo donde Pablo lanza una fuerte amonestación porque ellos abandonaron, que fue alguna de las lecciones pasadas, abandonaron lo que él les había dicho, la fe y confiar en la ley. Y el otro concepto que él plantea son que los que creen son justificados, y pone el ejemplo de Abraham, ¿no es cierto? Y que son benditos todos en Abraham, y aquí ya entramos al tema nuestro, y demuestra que esto tiene razón, y da varias razones, y lo expresó, es más o menos el tema del capítulo 3. Y aquí cuando hablamos de Gálatas 3.15, él comienza, acuérdese usted que dijo, oh insensato, ¿cómo te apartaste? En relación a la fe, el texto que tú leías decía, hermanos, hablo en términos humanos. Eso significa que él no va a hablar aquí no inspirado, sino que él está colocando ejemplos de lo que sucede a veces en la vida cotidiana para ver lo que es el pacto y lo que es la promesa, y especialmente lo que es un pacto entre personas. Normalmente un pacto entre personas está hecho de una manera dual. Tú dices, yo hago esto, tú haces este otro, y hacemos un pacto. Como diríamos nosotros, son relaciones civiles en que se comprometen ambas personas a hacer algo. Y eso ya es una diferencia, porque vamos a ver que en el pacto de Dios, la verdad que es unidireccional, incondicional. Bueno. Claro. Y no pone ninguna opción de traba para que entre en el pacto. Bueno, la traducción griega del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, nunca traduce el pacto con Dios, con Abraham, como la palabra griega usada para referirse a acuerdo o contrato mutuo, esto sintheke. Más bien usa una palabra que, tiene un significado de testamento. El testamento es algo que hace una persona. Si yo dejo un testamento para mis hijos, soy yo el que estoy solamente entregando algo. Ahora, un pacto, como tú decías, es hecho entre dos personas. Y uno entrega y el otro puede que se comprometa a algo, pero siempre es así. En el caso de Dios, nosotros no podemos prometer nada. No tenemos para ofrecer nada. Entonces, más bien podríamos decir de que esto es un testamento, porque está hecho solamente por Dios, es unilateral. Y quizás el texto que nos puede hablar acerca de la ley y la fe está dado aquí en el versículo 18, porque dice, porque si la herencia es un pacto, una herencia que se le prometió a Abraham, ¿no es cierto?, que en realidad no lo merecía, él creyó incluso en esa herencia sin haberla tenido. Cuando hablamos de herencia ya estamos hablando de testamento. Claro, estamos hablando de ese pacto, ¿no es cierto? Dice, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. ¿Te fijas? O sea, concepto de ley está puesto aquí y yo le daría un trabajo, una tarea a nuestros auditores que busquen la palabra ley en el capítulo 3 y vean dónde, a qué está referido. No tenemos mucho tiempo para hacerlo nosotros, pero usted lo puede hacer en su casa. ¿Dónde está la palabra ley y a qué está referida la ley? Fíjese en el 18, dice, es por la ley, ya no es por la promesa. Está haciendo una relación entre la promesa que le hizo a Abraham y que la ley no estaba por ningún lado, puesta allí solamente una gracia de Dios. Y ahora dice, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, claro, aquí la ley no aparece en ninguna parte, pero está mencionada porque no es por la ley, sino es solamente porque Dios le prometió a Abraham tal cosa. Y de hecho hay varios textos, y tú mencionabas cómo esta promesa, este pacto, ¿no es cierto?, tiene unas características tan especiales. Es como decir, alguien que te ama, que te quiere, te entrega algo, y tú dices, ¿yo qué te doy? Solo tu amor, tu obediencia, y empieza a aparecer detrásito el concepto de resultado de lo que se está recibiendo. Por eso es interesante lo que habla la ley y la fe. Yo tengo fe, ¿y la ley está o no está? Claro que debe estar, porque cuando amo a Dios, no voy a permitir que mis acciones pasen a llevar ese amor tan lindo y esta linda relación que Él, sin que nosotros merezcamos, nos entrega. Qué lindo este testamento, esta promesa que Dios ha hecho a Abraham y que también se extiende a nosotros quienes obedecemos al Señor. Mire, agradecemos la atención en este día. Los invitamos para mañana. Que el Señor los bendiga. Reemplace la palabra pacto por promesa en los pasajes que voy a leer a continuación y conteste cuál es la naturaleza del pacto en cada pasaje. ¿De qué manera el entender el pacto de Dios como una promesa aclara el significado del pasaje y cómo nos ayuda a entender mejor lo que es un pacto? Lea Génesis capítulo 9, versos 11 al 17, capítulo 15, verso 18, capítulo 17, versos 1 al 21. ¿Qué nos enseña esto, además, acerca del carácter de Dios y de cómo podemos confiar en Él? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.